no sé si tan nueva, pero un poco la cerró, la consolidó, ¿no? Mark Salman, líder Morphine, un trío de Los Ángeles, si se quiere, el inventor o el que canceló cierto debate sobre el rock, slow rock, rock lento, depresivo, deprimido, lo que fuera, con un gran, pero gran, gran invento del bajo de dos cuerdas. Cuerdas que correspondían al mi y al la, con una afinación extraña, exótica para el bajo. Bajo eléctrico de este tipo, así como Jacob Astorius inventa el bajo sin trastes. Bueno, este inventa el bajo de dos cuerdas, el mi y el la, le quita el re y el sol al bajo y funda Morphine. Los descendientes, digamos, de aquella banda, Morphine, han andado por Argentina un par de veces, incluso estuvieron esta semana en Buenos Aires, y creo que anoche estuvieron en Córdoba. Lamentablemente no pude ir. Pero rebautizado con el nombre Vapor of Morphine, y bueno, obviamente los vapores de la morfina, ¿no? Pero este tío, Mark Salman, tremendo músico, tremendo, formidable músico, lo bueno es muy breve en esta tierra, por eso el Vaticano sigue incólume y Francisco ni te cuento. Lo breve tiende a aflorar, desarrollarse y desaparecer, pero diría Borges, en un instante en el universo. La calaña, la mierda queda, flota en el ambiente. Ok, vamos a escuchar de un box set publicado en homenaje, en tributo tras la muerte de Mark Salman, un excelente box set de dos discos donde reúne algunos singles publicados con antelación de que se formaba el trío Morphine, singles como solista de Mark Salman. Así que vamos a escuchar, con lo que ya largamos, dos temas donde es notable la inclinación o el fundamento que tiene Mark Salman para crear su música en la tradición del blues, en lo mejor de la tradición del blues, en lo mejor de la tradición del country blues, sobre todo ese que está en el límite mismo con México, El Paso, Laredo, esa zona. Escuchamos, recordemos a este increíble músico norteamericano de Los Ángeles, Mark Salman. I'm going out now with this girl. Again last night I slept alone, dreaming of you and the pleasures of love far away in your room. But this is my life, playing in taverns and I'm only a man. Temptation, Houston. Yo no recuerdo nada más. And again, in Santa Fe. Que tan bonita. But from enchanting eyes. Tan bonita tu estás. I cannot turn away. Si yo soy hombre, soy hombre, soy hombre, tú eres mujer. Y tanta distancia que hay que vencer. I get so lonely, so lonely, so lonely. Volvió del pasado. Mark Salman haciendo estos temas extraídos de box set publicado al año de su muerte en 1999. Naturalmente en el año 2000 se publica este box set donde hemos extraído este par de temas. Primero Doubling y segundo, bueno, se entiende, ¿no? Hombre. Sí, bueno, estamos aquí en Casa 13, sótanorock.com. Luis, ahí con la informática. Y para entrar un poquito, no mucho, en el mundo Zappa, en el mundo Frank Vincent Zappa. En el año 1982, momento, por un lado éxitos y por otro lado momentos muy conflictivos con la grabadora, sobre todo con la Warner, pero es sabido a otra grabadora, publica una saga de álbumes, long play por supuesto, en aquel momento, que tienen que ver con su nueva relación con ese tipo portentoso, ese fenómeno increíble de la guitarra que fue, es y será Steve Vai, un tecnicismo a toda prueba, ¿no? Descubierto por Zappa, reivindicado por Zappa, en tres álbumes claves de aquel momento, y cómo se debe tocar la guitarra, ¿no? Sobre todo rock, jazz, blues, etc. Incluso música clásica contemporánea, ¿no? Siglo XX. Publica. En Europa tuvieron un éxito tremendo esos tres discos conocidos vulgarmente como una especie de Guitar 1, 2 y 3. Incluso en Europa se larga en 1982 en un pack de lujo, en una especie de box set de long play de lujo. Un box con los tres long play, con una edición de lujo. Ante el éxito de ese disco, bueno, se le ocurre a Zappa agregarle un cuarto disco a ese cero. Pero con banda, una de las formaciones estelares de Zappa en aquel momento, y lo rescata sobre todo a Roy Estrada, de la primera generación de la carrera de Zappa, e incorpora a su hija, Moon Zappa, pero no a la Silvina Luna, Moon Zappa, en este disco que con su sarcasmo y su acidez, su mordacidad y su burla y sus diatribas al rock norteamericano, al cine norteamericano, a la cultura norteamericana, bueno, alude que en Europa la gente compra estos discos, pero en Norteamérica, muy influida por el rock de Aerosmith o Van Halen, por ejemplo, digamos que no se preocupe la gente en buscar este material en la batería de discos. Un texto especialmente llamativo en la contratapa del long play de aquel momento, y que luego obviamente en CD, se puede explicitar con mayor claridad, ¿no? Incluso se republica con la cartita que le manda Moon Zappa a su padre, donde le dice que ella es simpática y que tiene muy buena voz y que quiere cantar en un disco. El disco, traducido un poco al español, se llama Barco que llega demasiado tarde para salvar a una bruja que se está ahogando. Es el título más o menos traducido al español. Incluso en Argentina se publica bajo ese título. En Argentina se publica en aquel momento, extrañamente, con los genocidas y los curas en el poder, se publica ese disco. Un gran, pero formidable álbum que completa aquella saga de guitarra con Steve Vai. Aquí en este disco también participa Steve Vai, donde en los créditos Zappa señala a Steve Vai en guitarra, en una guitarra imposible. Realmente lo que toca Steve Vai aquí, en el tema que va a cantar Moon Zappa, la hija de Frank Zappa, algo así como la chica de los valles o la chica del valle, donde habla y se burlan de algunas de las mujeres norteamericanas, donde muchas minas norteamericanas usan a minifalda muy muy corta, pero con culo grasiento, y que usan jeans también ajustados para mostrar el culo con grasa, ¿no? Así que, bueno, es un poco la letra que canta burlonamente, con un estilo muy muy zappiano. Obviamente, no, creo que no puede ser de otro modo, la hija de Frank Zappa. Así que vamos a escuchar de ese álbum dos temas increíbles, ¿no? El primero cantado por la hija de Zappa, con el coro, con la banda de Zappa, se distingue la voz, el barítono de Zappa, y son en un estilo que en el umbral de lo aprensivo contra los norteamericanos, ¿no? Esto para que, como en Radio Nacional y en Radio Universidad, en la FM Universidad, odian esta música, la odian, por eso se llama Nacional con Z. Bueno, así que te lo vamos a dedicar con todo cariño y con toda ternura a la gente que pasa música en esas emisoras. Así que Frank Zappa, del álbum Barco que llega demasiado tarde para salvar a una bruja que se está ahogando. La bruja será la Bortoleto, ¿sí? La blanquita rosa. Frank Zappa. I like buy the neatest mini skirts and stuff. It's like so bitchin' because like everybody's like super super nice. It's like so bitchin'. Like on Ventura, there she goes. She just wants some bitchin' clothes. Tosses her head and cuts her hair. She got a whole bunch of nothing in there. Anyway, he goes, are you into S&M? I go, oh right. Could you like just picture me in a like a leather teddy? Yeah, right. Hurt me. I'm sure, no way. He was like freaking me out. He called me a beastie. That's like he's totally blitzed. He goes like, bag your face, I'm sure. I'm like, so water sure it's like barf me out. Gag me with a spoon. Best idea to cross her mind. Got something to do with where to find a pair of jeans to fit her butt and where to get her toenails cut. So like I go into this like salon place, you know, and I want like to get my toenails done, and the lady like goes, oh my god, your toenails are like so grody. It was like really embarrassing. She's like, oh my god, like bag those toenails. I'm like, sure. She goes, I don't know if I can handle this, you know. I was like really embarrassed. That's gonna be really like a total bummer. I'm freaking out, I'm sure. Like those things that like stick in your mouth are so gross. You gotta get saliva all over them. But like, I don't know, it's gonna be cool, you know. I'll buy some, like, see my smile. It'll be like really cool. Except my like teeth are like too small. But no biggie. So awesome. It's like tubular, you know. Well, I'm not like really ugly or anything. It's just like, I don't know. You know me, I'm like into the like the clean stuff, like Pac-Man, and like, I don't know, like my mother like makes me do the dishes. It's like so gross, like all the stuff like sticks to the plate, and it's like somebody else's food, you know. It's like grody to the max, I'm sure. It's like really nauseating, like bark out, gag me with a spoon, gross. I am sure. Totally. We'll be right back. tag. They are nowhere. Your teeth are showing, so maybe you've been there. You could have the disease of nowhere people. When the air gets stuck all over their gums, when they're nowhere, let's roll back for real excitement. They stand still, they shut up, then they don't do nothing. Out there in abrí la puerta del sótano. Conéctate al rock. El sótanorock.com. Radio Rock. 24 horas al mundo. Caso, abrir las orejas a la música, ¿no? Abrir los oídos al rock. Yo estoy tan seguro que si Mozart tuviera esa ciencia ficción, ¿no? esa posibilidad de una transmigración en sentido contrario, un retorno material a esta dimensión de conciencia, estoy tan, pero tan seguro que sería fans número uno de la música de Frank Zappa, porque hay que tocar así, ¿no? Hay una banda de 15 monos ahí tocando a una velocidad y con una musicalidad, con conciencia del tempo, el ritmo, la coloratura, los arreglos, la textura, bla, bla, bla, bla, la entonación, la afinación, la modulación de las voces, realmente una serie de factores técnicos de la música. La música no es tocar un instrumento, es toda una ciencia matemática la música, ¿no? Estoy tan seguro que Mozart, todos esos tipos serían absolutamente fans de esta música, de esta música. Por eso llama la atención que en Argentina los Babasónicos vendan discos. Eso es lo que llama la atención, ¿no? Que las pastillas del abuelo vendan discos, ¿no? Que carajo vendan discos. Eso llama mucho la atención, porque es cierto lo que dice Frank Zappa en la contratapa de este álbum, sobre Aerosmith y sobre Van Halen. Aerosmith ha grabado 50 discos, los cuales 49 son una porquería, ¿no? Una porquería. No solo discos, que es rescatable, blues, que es una dedicatoria a los grandes maestros del blues, sobre todo el Delta Blues. Y en el caso de Van Halen, un solo disco, o sea, también 30, 40 discos más 8 millones de giras mundiales, un solo disco que llama la atención, hay un cierto esfuerzo en la composición, etcétera, etcétera, que es 1984, un álbum que ya tiene más de 30 años, no, 30 años exacto. Así que, bueno, eso nomás, qué sé yo, no sé. La gente escucha mierda. Las radios profieren mierda, propalan mierda. Sobre todo Nacional y Radio Universidad, que bueno, que podrían profundizar un poco más en la cultura. Ni hablar del programa de Lupi, ¿no? Entonces, es mierda, todo mierda. Porque algunos me dicen, no, pero la Condena 3 también. No, la Condena 3 es un negocio. Es un negocio abierto. Ultracapitalista, está para eso, pensado, armado y ejecutado para ganar guita a cualquier precio, aún pisando cabeza. No hay otro modo de entenderlo, tanto así que, fíjate, el grado de desajuste psicológico, psicoafectivo, de un tipo como Pereira, que se le muere el hijo, con todo respeto, ¿no? Un análisis objetivo. Lo entierra y a la mañana siguiente, a las 7 de la mañana, vociferando sandeces. Eso lleva a entender una sola cosa. O mejor dicho, esa actitud explica para entender cuál es el objeto por el cual está pensado y ejecutado el plan de la Condena 3. Gana guita a sangre y muerte. Así que los tipos son transparentes en eso. Pero los otros son los que se dicen amplios y culturales, que la cultura es la cultura, cuando están negando. Bueno, por ahí el pelotudo de hay tipos imbéciles, idiotas, ¿no? Como ese desprendimiento del kirchnerismo llamado Sergio Massa. Entonces dice, estamos. Otros imbéciles también que siguen ese discurso. En la Condena 3, como Pablo Rossi. Dice, estamos afuera del mundo. Bueno, obvio, estamos afuera del mundo. Pero no porque no haya dólares para comprar, porque es el lo que se interpreta el mensaje de estos tipos. Es porque, realmente, la ley de medio, en ese punto, y en tantos otros, está haciendo produciendo un perjuicio cultural, que por lo menos es contra el gramsciano, ya que algunos tipos que no entienden nada, Kuhn, que el Diana Conti, por ejemplo, lo rascaron los patadones a Abel Medina, que Juan Manuel era un tipo que más o menos entendía de algo, sobre todo en la evaluación de la intelectualidad, de la cultura, demás, etc. Bueno, o la Nilda Garre, que entendía bastante de algunas cosas. Bueno, obviamente, el mismo kirchnerismo con esos anticuerpos un tanto fascistas, casi fascistas, por no decir fascistas, bueno, se encargaron de repeler, ¿no? Ya, así que, mira, hablando de esto, escuchá el gran invento que produjo un tipo hace más de 40 años, que denuncia a lo largo del tiempo transcurrido, denuncia la desprobación y la estafa que han armado los herederos de Pink Floyd en este momento. Escuchamos. Dos temitas ahí. An effervescing elephant with tiny eyes and great big trunk, once whispered to the tiny ear, the ear of one inferior, that by next June he'd die. Oh yeah, because the tiger would roam. The little one said, oh my goodness, I must stay at home. And every time I hear a growl, I'll know the tiger's on the prowl, and I'll be really safe, you know. The elephant, he told me so. Everyone was nervy, oh yeah. And the message was spread to zebra, mongoose, and the dirty hippopotamus, who wallowed in the mud and chewed his spicy hippoplankton food, and tended to ignore the word, preferring to survey a herd of stupid water bison. Oh yeah, and all the jungle took fright and ran around for all the day and the night, but all in vain, because you see the tiger came and said, who me? You know, I wouldn't hurt not one of you. I much prefer something to chew, and you're all too scant. Oh yeah, he ate the elephant. An effervescing elephant. An effervescing elephant with tiny eyes and great big trunk, once whispered to the tiny ear, the ear of one inferior, that by next June he'd die. Oh yeah, because the tiger would roam. A little one said, oh my goodness, I must stay at home. And every time I hear a growl, I know the tiger's on the prowl, but he'll be really safe, you know. The elephant, he told me so. Everyone was nervy, oh yeah. And the message was spread to zebra, mongoose, and the dirty hippopotamus, who wallowed in the mud and chewed his spicy hippoplankton food, intended to ignore the word, preferring to survey a herd of stupid water bison. Oh yeah, and all the jungle took fright and ran around for all the day and the night, but all in vain, because you see the tiger came, said, who me? You know, I wouldn't hurt not one of you. Much prefer something to chew, and you're all too scant. Oh yeah, he ate the elephant. Bueno, aquí escuchábamos a Syd Barrett. Estos son tracks que también están extraídos en un box set de tres álbumes que se publicaron hace más o menos 20 años sobre los singles. Algunos publicados en su momento, otros no publicados, de Syd Barrett, previo y paralelo a Pink Floyd. En realidad, el sonido, la temática, la música de Pink Floyd, sobre todo de su primer álbum, de Paper Gates, es todo Syd Barrett. Digamos, la tradición Pink Floyd es Syd Barrett, es cierto, con un acompañamiento algo distante de Roger Waters, y de Nick Mason y de Richard Wright desde un primer momento, pero es natural coincidir que la influencia de Syd Barrett en la construcción de Pink Floyd es indispensable, imprescindible, inescindible una cosa de la otra. Es decir, Syd Barrett es decir Pink Floyd. Después, así como queriendo, bueno, se puede decir que Roger Waters también es Pink Floyd. No así Gilmour, por ejemplo, ¿no? Que es cierto lo que decía Roger Waters del resto de los Pink Floyd. Es buena gente, pero no tiene idea de nada. No tiene idea de nada. Esas eran declaraciones también en un momento de conflicto, pero quedaron ahí para la historia, ¿no? Sobre todo cuando se publicaron en la Rolling Stone de los años 80. Y vamos a escuchar el sonido de Pink Floyd compuesto, arreglado por Syd Barrett en el primer álbum, que también tuvo sus penures sus confrontaciones y con sus conflictos con la Inglaterra ultra conservadora de aquellos años, porque este álbum debería tener un tema más que el primer single de los Pink Floyd, que fue censurado, hasta el día de hoy es censurado, hasta el día de hoy, año 2014, ¿no? Porque la letra y la música de Syd Barrett, que compuso en 1964-65, habla de un pibe que se ocultaba en unos colegios de señoritas inglesas y internados, chicas inglesas, y lo que hacía es robarle la bombacha, la ropa interior a las chicas, robarle media bombacha, camisón. Bueno, un fetichista de aquello. Bueno, de eso se trata la era. Arnold Lane, que era el título, bueno, fue en ninguna reedición, ni en los originales de los álbumes de Pink Floyd, sobre todo los dos primeros, figura este tema. Ha quedado únicamente como para coleccionistas de los singles de Pink Floyd. Así que vamos a escuchar, lo pude haber pasado, pero bueno, ¿qué es eso? Lo interesante es la letra, más que todo. Y vamos a escuchar Pink Floyd, el primer álbum, dos temas compuestos, insisto, porque el álbum de Pink Floyd de principio a fin ha sido compuesto, letra y música de Syd Barrett, aunque están acreditados todos los otros. De ahí la generosidad de este tipo, que no tenía mucha idea del negocio de la música, no tenía mucha idea del negocio. Grabaron este disco, Pink Floyd, y él se volvió a vivir con los padres y no tocó más Pink Floyd. Nunca se dio cuenta. Creo que cuando se dio cuenta, bueno, ya los otros lo habían pasado por encima del negocio. Y sobre todo ahora que anuncia Gilmour el nuevo álbum de Pink Floyd, cuando en realidad nada de nuevo. Todo lo que se va a publicar son rezagos, descartes del álbum Division Bell de hace 25 años. Así que es una estafa de Gilmour llamada Pink Floyd, decir que es música supuestamente novedosa. Lo que vamos a escuchar sí es música novedosa, del primer álbum de Pink Floyd del año 1967, un álbum que impresiona porque se adelantó 50 años, incluso puso en jaque la historia de los Beatles, porque está inspirado en los Beatles. Escuchamos a Pink Floyd, año 1967. Thank you. siam cat. Always sitting by your side, always by your side. That cat's something I can't explain. Thank you. realidad, yo hacía muchos años, pero muchos años que no escuchaba este álbum. Y ese efecto del final del tema, ese efecto lo hace Roger Waters, un gran invento de Waters, una gran imaginación de Waters, ya que en aquel momento estamos hablando del pendejo de 20 años, ¿no? No estamos hablando del tipo de 40 años, estamos hablando del pendejo de 20 años. Syd Barrett cumplía 21 años, perdón. Ese efecto lo hace Waters desajustando del clavijero manualmente la cuerda mi de su bajo, o sea, la cuerda gorda del bajo, vamos a decirlo así. Y todo el resto que se grabó del álbum que se grabó en el estudio de Burwatt, le pidieron permiso a los Beatles, porque los Beatles grabaron en ese estudio, grabaron el Sgt. Pepper, por ejemplo, ¿no? Posteriormente se graba este álbum. Este tema internacional, Overdrive, es el tema que marca por el resto de los siglos y de los siglos y de los mil millones de años que van a sobrevenir el sonido de Pink Floyd. También, si bien estos pibes de 20 años eran egresados como hijos de la burguesía media londinense, egresados de esa escuela politécnica de arte, arquitectura, diseño, etc., la Cambridge School de Londres, eran tipos que habían accedido a una formación escolar, educacional, muy, muy, muy grosa, muy grosa, que era la misma educación que recibían en Argentina los pibes de la década del 50, del 60, en los colegios politécnicos, ¿no? Solo que acá no estaban orientados al arte, estaban orientados a ser reclutados con mano de obra barata de la industria. Así que todo esto que fue un fenómeno hasta 5 o 6 discos nada más, que gracias a Roger Waters, que intentó preservar el genio creador de Syd Barrett, donde ninguno de los otros músicos, ni Richard Wright, ni Mick Mason, un mediocre baterista y un aparente talentoso como Gilmour, aportaron nada nuevo a Pink Floyd. Tanto es así que el 90% de los discos posteriores a este, hasta The Wall del año 79, fueron compuestos íntegramente por Waters, por ejemplo, ¿no? Así que una evocación a este británico, justamente en el momento donde Gilmour anuncia que en noviembre va a aparecer un nuevo álbum de Pink Floyd, pero que no tiene nada de nuevo. A lo mejor el arte de tapa sea nuevo, los dibujitos y las letras y que en un CD, pero el resto de la música son descartes que ya se han escuchado, porque siempre se habían filtrado. Hay por lo menos varios discos piratas que rescatan esos descartes de Division Bell de hace más o menos 25 años. O sea, así es una gran cosa haber escuchado otra vez a Pink Floyd, sobre todo a Syd Barrett. Y ahora vamos a ir con los ingleses, pero en otro formato, un formato más rock, más rock duro, si se quiere, progresivo, de un tipo que es que de culto para los ingleses, para los europeos sobre todo, es un músico de culto, un tipo, pero de los grandes, ¿no? Un tipo de culto, Tony McPhee y su gran, pero gran banda de rock progresivo británico, Ground Dog, que es muy difícil encontrar material, incluso. Mira, es una banda que funciona antes que Pink Floyd, porque Ground Dog es fundada por Tony McPhee en el año 1962-63 hasta la actualidad. Vamos a escuchar un concierto en Londres del año 1996, a ponerse las pilas, 18 minutos de un rock duro, pero rock como Satanás manda. Grande. manners of the future. Thinking about conditions in the past. Thinking about the people in my own time. How long their future's gonna last. Read about the Spanish Inquisition. Read about the witch hunts of those days. Things have only changed in outward appearance. Cruelty's integrity in man's ways. For we all applaud the surgeon, saving lives and mending limbs. Does he use his Latin citizen? For his work is pretty grim. For some men to satisfy their basic needs. Sport is a label for their depravity, distortion of the need to feed. Innocent should never have to suffer with their lives for the pleasure of the few. An alternative is always available. Look at it from a different view. This decade has seen a new way to curb this unfortunate trait. Let music be the hunter and keep your conscience straight. We'll be right back. had good fun as a son. Adolescent starts learning how much quicker it's become. But there's a danger inherent in learning too fast, that your people starts teaching the teacher. But the knowledge he's gained has come from the past, and the teacher knows less than a preacher. And you learn as you turn on the planet that spawned you, before you get to be very much older. That is the weight of a doubt that is bringing you down, not the weight of the world on your shoulder. the horses shall they pray. See will fly the seagulls, catching fish beneath the spray. For their young amongst the shingles, to feed them for the day. Look back on this and linger, seeking thoughts of yesterday. I recall all the scenes, forgotten dreams of pastures green. Gray, the clouds all day provide a screen from the sun that parts the land and robbed the sea. Left the dried up Bernard sand. Saw so many people out of play. Mr. Hooker said, John, you taught so many people how to play. Your music is timeless as the mountain, as earthy as the clay. Your voice is pure and from the soul, as clear and resonant as a bell. Your voice is pure and from the soul, as clear and resonant as a bell. I'm so glad you're singing to other people, just don't keep it to yourself. know, when I first heard your music, I said that suits me very well. When I first heard your music, I said that suits me very well. It goes high as the highest mountain. And as deep as the deepest well. Marijuana, canubo, canapo, cannabis, conapkina, canamazo, canas. Honeb, hinab, henni, hemp, hanif, cannabis indica, cannabis sativa, ganja, ganjika, gangika. Marijuana. Hashisha, hashish, hashash, hashaichi, indrasens, chia, insango, kef, kif, kief, kine. Bueno, esas son las plegarias que armoniza el Papa Francisco por dos motivos. Una, para que San Lorenzo se está viniendo abajo como que no importa cómo es. Hoy lo agarraron los camioneros, los diablos rojos, y se lo hicieron mock. 2-1. Sí, el Moyano se está portando muy mal. ¿Cómo lo está cagando el Pocho Insú, hijo de puta? No lo cagan al Pocho. Tipo, le dio como un palo, independiente, le dio como un millón de mangos al Pocho, al Pochito Insú, que tanta alegría nos supo dar hasta que sacamos los patadones. Bueno, el camionero le da los cheques. Le dice, Pochito, no lo presenté, presentalo el año que viene, no sé. Bueno. Sí, maestro. El año que viene. Pero calladito la boca, el Pocho va y lo presenta. Por supuesto, los cheques se los rebotaron. Se botó como una pelota pulpo. Imagínate. Y entonces lo citaron al Pocho. Lo querían sacar los patadones, independientes. Intervino el DT. Y bueno, y apaciguó la cosa y lo volvieron a incorporar al plantel. Así que, con la promesa que le iban a garpar, Moyano no quiere ponerle $1,000,000 que le debe Independiente al Pocho. Ok. Hoy, Independiente le facturó a San Lorenzo del Vaticano, San Lorenzo de Bergoglio. Este es una maldición, es una maldición. Bancatela, cuervo, gallina. Bueno, eso por un lado. Por otro lado, sinvergüenza es puro ojete, realmente puro ojete, puro ojete. Sin entrar a analizar el mal culo que tenemos, ¿no? Pero fíjate, se corta la luz, un penal para el equipo Libertad, media hora sin luz, vuelve la luz, el penal, la pelota todavía están buscando en el Pilcomayo y en la esquina que hace con el Paraná, imagino. Vuelve la luz, empata River, a los 3 minutos se vuelve a cortar la luz, otra vez media hora de espera. Extrañamente el árbitro no suspende, por una cuestión de seguridad, no suspende el partido, vuelve la luz a media hora, 2 goles de River. Eso es puro ojete. Un culo para 2 happies. Es una cosa de loco. Así que, otra del Vaticano. Se está debatiendo, me comentaban, se está debatiendo en el Vaticano si el culo, que el ojo del culo, el ano, es un ano sexual o no. O sea, es una tesis que se está discutiendo en el Vaticano, si el ojo del culo es un accesorio, un órgano sexual accesorio o no, tanto en varón como en niñas. Vamos a ver qué sale de todo esto, che. Y mientras esperamos la resolución del simposio, escuchamos a una banda media mix entre japoneses, algunos franchutes, algo así como una natural edición, una banda extraña, así que la vamos a escuchar. Thank you. El sótano. 24 horas al mundo. Bueno, escuchábamos esta banda un tanto multinacional, algo así como Natural Edición o Edición Natural, algunos amarillos, unos japoneses, el batero, un tal Antonio no sé cuánto, de origen franchute, disco grabado año 2011 en París, Francia. Y bueno, para conocer algo que pasa en esta superficie terrenal. Y hablando de lo que pasa en el espacio exterior, más allá de la atmósfera, más allá de los campos electromagnéticos de la Tierra, va el satélite artificial de la Argentina. Hay una tripulación en el satélite. Mira, escuchá el tripulante. Barraco, César Barraco, Radio Universidad. Magdalupi, Radio Nacional, Radio Universidad. Emanuel Rodríguez, La Voz del Interior, Radio Universidad, Radio Nacional. Y la azafata es la Judith Gervaldo, un poco veteranita, ya pasé a azafata, la señora docente. Pero llevan, ¿te acordás? El alguien, ese pasajero ignoto, oculto, llevan un alien, que no es otro que Mario Pereira, obvio. Así que vaya a saber si la puesta en órbita tendrá algún éxito, porque alguien, Mario Pereira, está al acecho. Sí, vamos a escuchar otra banda dedicada a Rivergüenza, una banda de origen de Oregon, Estados Unidos. Grabó en ese formidable sello del estado de Mississippi, de Oxford, Mississippi, Estados Unidos también. Fat Possum grabó un par de discos. Una banda que tiene que ver con Rivergüenza, porque son una especie de la desconocida orquesta mortal. Vamos a escuchar un par de temas de esta formidable banda norteamericana que no tiene, en ese punto, nada que ver con Rivergüenza, que es puro objeto. Yeah. estamos, vamos a entrar a salir, vamos a entrar a salir. Viste que hace un tiempito, qué sé yo, en alguna radio porteña, una radio con teatro, vienen rompiendo la bola casi todos los días, mejor dicho, con esos pendejos de One Way, One Direction. Bueno, vamos a escuchar el origen, y hace más de 30 años tiene origen ese tema. Extrañamente lo soslayan, porque los pibes, está bien que se lo hacen al tema. Los pendejos, no, por ahí han armado su negocio alrededor de ese tema, o de la presentación en directo, o de la película. Pero ese tema tiene madre y padre, y hace 30 años, por lo menos 30 años. Lo vamos a escuchar en su versión original, y una banda punk norteamericana, donde una rubia estilo Betty Davis hacía, rompía corazones en la década del 70 y del 80. La banda Blondie, por supuesto. Y bueno, gracias a todos, chao, hasta pronto. I'm gonna win ya.